dulce llama de placer que estás tan dentro de mi ser, dormida en la soledad, con pocas ganas de despiertas mi ansiedad. Despiertas mi ansiedad.